Yo no me voy a quemar, aunque el umbral que hay de más está dura la patema, pero traigo en la escuela la bandera tricolor. En medio un pinche aguilón, en Califas yo fui criado, pero sangre michoacano. Del 209 rumbo Pelé, pa' enfiestar tranquilo, pa' chambear también. Del tingo pa'l tango, de aquí pa' allá, buena sangre traigo, soy de Michoacán. Suenan las guitarras, listos pa' enfiestar, si el gordo andalere se pone a tomar. Popeye no falla, siempre anda al millón, el yo por un lado, ya se les amaneció. Ya se les amaneció. Y porque aquí sobra el hombre, copa chachito. Sí, a la matana. A chambear pa' merecer, me gusta gastar de a 100, pero el respeto se gana, y eso sí nunca me falta. Bailes morras de a montón, para mí son lo mejor, aunque algunas no valoran, el dinero se enamora. Un buen trago y pa' levantar, rolo con amigos, polvo angelical. Una ram zumbando para el desestrés, por los bulevares o por el freeway. Suenan las guitarras, listos pa' enfiestar, si el gordo andalere se pone a tomar. Con fama y no falla, siempre anda al millón, Gonzalo aquí a un lado, ya se les amaneció. Ya se les amaneció.